Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Ya estamos aquí un día más compartiendo con todos vosotros Viento del Este, dispuestos a pasar un buen rato entre amigos y con todos vosotros, por supuesto que sí. Os mandamos un muy cordial saludo a todos los que nos escucháis a través de la página web, a todos los que nos escucháis también a través de la FM, y damos como siempre las gracias y un saludo muy afectuoso para Seven Day Radio, que retransmite nuestra señal. Bueno, pues hoy hace un día soleado, esperamos que continúe así hasta el fin de semana. Estamos en los estudios de Radio Adventista, el sol entra por la ventana, y tenemos a Antonio Lerma, que seguro que nos va como meteorólogo aficionado, aparte de graduado en comunicaciones, ya sabéis, y control de Radio Adventista, pues él siempre nos da el parte meteorológico. Así que Antonio, ¿qué tal el día hoy? ¿Qué tal, Esther? Muy bien. El día bueno. El día bueno. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Bueno. Sí, sí. No va a empeorar ni nada. No hay previsiones de que empeore. María José se ríe, dice, acaba de mirar por la ventana. Hombre, yo siempre lo hago, es pura ciencia y hay que... Método científico riguroso. Sí. Claro. Aquí como científica te puedes deprimir. Claro, tú vas al laboratorio y tal, y yo pues miro por mi... Por su ventana. Exactamente. Y ya está. Y a partir de ahora, cuando oiga el parte meteorológico por la radio, no sé lo que voy a pensar. Sí, oye, no, que él tiene su método científico... Pero no fallo. Del callo de su padre, que dice que cuando varía la presión atmosférica le duele al hombre y entonces sabe que va a hacer mal tiempo. Claro, eso es científico. Es un principio. Claro. Bueno. El principio del callo, nunca lo has escuchado. La gente que tiene problemas de huesos también, las articulaciones, siempre claro. El cambio. Y eso es un principio ahí físico. Ahí está. Sí, bueno. Claro. Bueno, pues ya habéis escuchado a Antonio Lerma. Tenemos también con nosotros, tenemos también con nosotros a Joel Navarro. ¿Qué tal, Joel? Buenas, muy bien, gracias. Estudiante de teología que, bueno, cuando tiene vacaciones, pues viene a Radio Adventista. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Gracias. ¿Todo bien, no? Sí, muy bien. Bueno, y tenemos a María José López nuevamente. Ya sabéis que ella es licenciada en biología, es profesora también de biología del Colegio Adventista de Sagunto. Hola, buenos días. Y bueno, duda del método científico de Antonio en cuanto un a la predicción poco, del tiempo. Y por supuesto tenemos al director de Radio Adventista, Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, yo tampoco soy científico, yo no soy científico y también dudo. Dudas que no, existes. Qué malo tienes, ¿eh? Dudamos normal, todos. Pues Antonio, yo te apoyo. Gracias. Yo te apoyo. Yo me parece eso del callo. También tienes callos. Yo también. Sí. Es que, ¿cuándo se han puesto de acuerdo dos científicos? Decidme, ahí está. A ver, María José, ¿cuándo dos científicos se han puesto de acuerdo? Hombre, meteorología. Nunca. Meteorología. Hombre, tampoco es una, no es una ciencia exacta. Exacta, ¿no? Si ¿no dos científicos se pusiesen de acuerdo, la ciencia se terminaría. Bueno, las discusiones, por lo menos. Pero hasta ahora, decirme cuándo me he equivocado. No, Antonio, desde claro. Luego... No. Si sacas la mano por la ventana y no llueves, que no llueves. Hombre, no, pero hombre... Lo que pasa es que algún día te podrás equivocar con el riego de las plantas. Puede y entonces ser. Sacarás la mano, te mojarás, ya está lloviendo. Me engaña, sí. Pero bueno, quiero deciros que hay gente que tiene en cuenta mis predicciones, ¿eh? Ay. Gente con fe, no como mucha vosotros. Fe. Bueno, pues yo le recomendaría que pusiera su fe en esferas más altas. Para la, desde luego, no. Para la paella del domingo, ¿qué hacemos? No, el domingo no habrá ningún problema. Como llueva me voy a reír lo más grande. Yo he dicho que no habrá ningún problema. No, he dicho ni se va a llover ni se va. Es que vosotros sacáis mis palabras de contexto. ¿Ni dónde? Yo he dicho que el domingo. No, vamos a ver. Yo he dicho que el domingo no va a haber ningún problema. Claro. No hay ningún problema. Ahora yo si lo tienes que se lo ha buscado, pero el que tenga oídos, oiga. Muy bien. Y el que tenga paraguas. Que se lo lleve por si acaso. Para el sol o para la lluvia. No, ay. Sí, para la lluvia y para el sol. Claro, como sombrilla. Ah, bueno, es que debéis hombre entender. Preparado vale por dos. No, lo que pasa es que yo hablo a otro nivel. No, ya claro. Y es normal. Eso es lo que te iba a decir, Antonio. Claro. Que desde que estás tú aquí, la verdad es que mi cerebro se siente ofendido. Porque no doy la talla. Con eso ya está. Lo has dicho todo. Lo reconozco. Los Luthier diría que eres un cerebro obtuso. Un cerebro obtuso. Pues está muy bien, vamos a celebrarlo. Bueno, pues fijaros, hoy vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar de Ida, que si os digo simplemente ese nombre, pues a lo mejor no suena de nada, pero es un fósil de 47 millones de años, según los científicos. Nosotros no creemos que tenga tantos. Pobrecito, qué viejo. Y que según ellos es el posible eslabón perdido de los primates. Dice la noticia que los restos fósiles de Ida, una hembra primate que vivió hace 47 millones de años en Alemania, fueron presentados este martes, bueno, hace unos cuantos martes, en Nueva York, como un posible ancestro común a monos y seres humanos. Y a lo mejor podríamos hablar por comenzar por ahí, María José, porque aquí hay varias cositas. ¿Qué es esto del eslabón perdido? Claro, vosotros tenéis que pensar que a nivel evolutivo, cuando se hablan de millones de años es una cantidad de tiempo tan larga que tienen que haber, si pensamos en el término evolución, de que han ido sucediéndose unas especies a otras, pues claro, tiene que haber muchísimos restos fósiles de un animal ancestral que ha ido evolucionando y ha ido variando y dejando otros restos fósiles. Entonces, la gran pregunta o incógnita de los evolucionistas es dónde están esos eslabones que dan lugar de una especie o una familia, ¿vale? Un grupo de una familia a otra familia mucho más grande. No hay eslabones intermedios, ¿no? Por ejemplo, el grupo de los reptiles dieron lugar a los mamíferos, después también a las aves, y todos esos intermediarios, porque no es un cambio de uno a otro directamente, todos esos intermediarios que son eslabones perdidos porque no se encuentran donde están. Y cuando hablamos de términos de millones de años, deberían de haber muchos, no uno. Entonces, claro, esa es la gran pregunta a nivel de la evolución, ¿no? Eslabones porque no hay. Y eso, entonces, es que, ¿cómo se puede sostener esta teoría? Es que es eso un problema. Poco serio. Porque yo hago una predicción para dentro de 3 días y nadie me cree. Y aquí hay científicos que hacen predicciones de miles, medio millones de años y hay gente en el mundo que se lo cree. ¿Veis la diferencia? Es que sí, sí. Yo no sé. Son las desigualdades. Yo no sé para qué hay que tener más fe, ¿eh? O sea, no sé si los científicos que hacen predicciones de miles de millones de años o en mi caso. Podemos empezar hablando también los cristianos. Como cristianos creemos que la Tierra evidentemente no tiene tanto tiempo y creemos, creemos en la microevolución, pero no en la macroevolución, ¿no? Eso para empezar, a lo mejor deberíamos sentarlo. ¿No, Pablo? Sí, a nivel, bueno. Me toca a mí. Vale. te dejo. Evolución. Voy saltando de uno a otro. Evolución. Bueno, prepárate, no, Joel. Lo que sí es cierto es que la Biblia dice que Dios creó los animales según su género. Así se traduce el término hebreo, se podían matizar muchas cosas. De lo que Dios creó a lo que existe hoy, indudablemente ha habido, llamémosle... Variaciones. Llamémosle... Adaptaciones al medio, etcétera. Entonces, por ejemplo, uno de los detalles que se sigue discutiendo de cuántos animales entraron en el arca de Noé, pues la Biblia es muy clara. Dice, según Dios había creado. Es decir, los cambios que se produjeron desde la creación hasta el diluvio ya no entraron en el arca. Es decir, sino que la Biblia habla de un origen creador de Dios en el cual Dios creó, no creó el zorro, coyote, perro, creó el can. Es que ese es el término hebreo que aparece en Génesis 1. Entonces, a partir de ahí nosotros, como creyentes, pensamos que ha habido una adaptación al medio. María José Datarat técnicamente muchísimo mejor que yo el tema. Luego se buscará dos palabras muy bien escogidas y diremos, vale. Es decir, como científico que es, pero la idea es, Dios creó lo que son las familias, es decir, el origen de la familia, pero incluso en el ser humano, porque hubo una primera familia compuesta por él y ella, y a partir de ahí, hoy en el mundo hay... Claro, que los niños se preguntan, ¿eran blancos, sean negros, eran rojos? Bueno, pues mira, es muy curioso. El término Adán, que no es el nombre de él, él no tiene nombre, es muy curioso, en la vida solamente tiene nombre ella, por algún programa que hagamos de feminismo, más adelante significa rojizo, es decir, arcilla roja, ese es el nombre de él. Así que, pues, tampoco sería como nosotros. Yo creo que tenía que ser de alguna raza que hoy no exista para que no nos peleemos, ¿no? Es decir que... Entonces, desde el punto de vista bíblico, los seres que Dios creó eran suficientemente adultos, maduros, a un diseño inteligente, y otra cosa, pues cuando después hablemos, que ha sido el gran problema de los creacionistas, ha sido el famoso fijismo. Es decir, ahí hay un problema bastante bastante grande que los creacionistas tenemos que seguir explicando porque no lo hemos hecho bien hasta ahora y que ha dado ciertas canchas a que se plantee de otra manera. Fijismo que era que se quedaban inmóviles, que lo conforme, que Dios creó era lo que no, hay hoy en que día, ¿no? Que no ha habido ninguna posibilidad de... Ahí tendrían el problema ese. Y a la nieve de qué color era. Es decir, el propio callo de la meteorología de Antonio ya impide el fijismo, ¿no? Claro. Porque si no, Antonio tendría que haber nacido con el mismo callo que su padre. Que no sabemos si lo tiene. Esto ya... Bueno, pues... Sin comentarios. Bueno, pues la noticia nos habla de esta hembra primate que vivía hace 47 millones de años y, bueno, como comentamos en algún programa anterior, nosotros los cristianos creemos en la adaptación al medio, en el microevolucionismo, pero no creemos en ese macroevolucionismo. Y ese macroevolucionismo es donde tiene representación esta figura de Ida, porque en el microevolucionismo evidentemente no hace falta ningún eslabón. Pero claro, supongo que los evolucionistas necesitan ese eslabón para demostrar o para tratar de demostrar esa evolución. Sin eslabón no hay evolución, ¿no? Claro, los eslabones son los importantes, ¿no? O sea, si tú hablas de una evolución de millones de años y que de una única célula que era muy sencillita y fue evolucionando a más y de ahí surge toda la variedad de especies que conocemos hoy, tienen que haber muchos intermediarios, porque para que eso ocurra piensan que tienen que pasar millones de años y si pasan millones de años tienen que haber muchísimos intermedios. Y además esos millones de años hacen falta, ¿no? Porque claro, porque al ritmo que se le da a la probabilidad, pues, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos científicos, como habéis dicho, no se ponen de acuerdo y hay grupos de científicos que van en una teoría a otra sin ser creyentes. Hay grupos de científicos que están viendo que actualmente también se producen cambios más drásticos. No son a lo largo de millones de años y hay cambios bruscos y por un cambio a lo mejor así bastante importante en el planeta Tierra puede surgir o pueden haber variaciones importantes y no necesariamente se necesitan millones de años. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, nosotros los científicos se basan en las dataciones radiométricas y cuando encuentran algún resto de fósil orgánico, pues utilizan un tipo de datación radiométrica y averigua qué tipo de cantidad de años tiene. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí hay mucha discusión también porque obviamente no es lo mismo datar lo que son material terrestre, cosas inorgánicas como rocas, estratos y cosas así, que datar organismos vivos, que eso la Biblia sí que dice cuántos años tiene, ¿no? Según toda la genealogía, los seres vivos fue una creación de 6 días literales, el séptimo de descanso, y haciendo pues un estudio de hasta el día de hoy y antes de Cristo, desde la creación del hombre y todo, pues tenemos alrededor entre 6.000 más o menos, ¿vale? Años de la creación del primer ser vivo. Entonces... Claro, a nivel creacionista es una parte y a nivel evolucionista es otra. ¿Qué es lo que ocurre con lo del término de especie que hablaba Pablo? Pues en la Biblia no es el mismo terminología que utilizan hoy los científicos de especie. Ni lo pretende. No, hoy los científicos creen que dos animales pertenecen a la misma especie cuando entre ellos se pueden reproducir y tener descendencia y fértil. ¿Eh? Por ejemplo, un burro y un caballo no son de la misma especie. Entre ellos se reproducen y tienen una descendencia que es la mula, pero la mula es estéril. Por tanto, uh-huh, tanto el caballo como el burro son especies diferentes, aunque el hombre pues puede hacer manipulaciones y cosas. Entonces, hoy en día el término de especie no tiene nada que ver ahí. Ahí es más, Dios crea unos organismos que se supone que tenían un potencial ahí genético impresionante para que poco a poco vayan desarrollándose y se supone que prácticamente, pues no, eso, esto es lo que se supone, que tampoco se puede demostrar, pero que es en el lo que hoy llamaríamos en el orden de familias, ¿eh? No tanto ni de género ni de especie, sino a nivel de familias. Y dentro de una familia pueden sufrir variaciones, como estamos ocurriendo hoy, ¿no? Hoy la adaptación al medio, como habéis dicho, la selección del medio y todo, pues obviamente va seleccionando aquello que es más exacto en esas condiciones y si las condiciones cambian, el organismo puede sufrir pequeñas variaciones, pero nunca una variación que pueda dar lugar a incluso de una familia a otra diferente. A géneros sí, incluso especies, obviamente. Especies, algunas veces incluso géneros, pero a familias diferentes ya no se da. Entonces, dentro de la raza de los perros, pues eso, hay razas. Dentro de otra cosa hay variaciones a nivel de especies, de géneros, pero ya un animal que dé lugar a otra familia diferente, eso es lo que ya no se cree, que ya es términos de macroevolución. Entonces, vale, tenemos a nivel evolución, pues sí, los primates aparecen en la última era, de todas las eras que hablan de la geología, pues en la última era que sería el Cenozoico, hace unos 60 millones de años, y a partir de aquí sí que comienza, con la época terciaria, cuaternaria, así a nivel de escala, pues sí que empieza hace 35 millones de años, en términos evolutivos, aparecer los primates. Que de estos primates hay unos que son los simios, ¿vale? Los antropoides, simios antropoides, que son más tipo simioscos todavía, y otros que ya son los homínidos, que estos ya se piensan que son alrededor de unos 5 millones de años. Entonces, bueno, hablamos del Australopithecus, del Homo habilis, el Homo antecesor, importante porque fue en hallazgo en Atapuerca, hace poco tiempo también, aquí en Burgos. Entonces encontró un montón de fósiles, y se supone que este Homo antecesor, que estaba en África, los que emigraron hacia Europa evolucionaron hacia lo que son los Homo neandertales, y después los que se quedaron en África son los Homo sapiens, los sapiens, que ya de ahí el siguiente somos nosotros. Yo. Entonces, sí, el resto de los humanos. Entonces, en términos creacionistas, ¿cómo hablamos de todas estas variaciones que se ven? Pues se quiere pensar que es una... Se quiere pensar porque los hallazgos están ahí. Lo que sí que hay diferencia son las interpretaciones. Claro. Entonces, una interpretación de un evolucionista va a ser una cosa y una interpretación de un creacionista va a ser otra. Y hablamos de interpretaciones y ninguno se puede demostrar de momento. Entonces, claro, a nivel creacionista, basándonos en la Biblia, tiene que haber una diferencia en lo que era simiesco de lo que era humano. Entonces, sí que pueden haber allí pues humanos que tal vez sufrieron pues efectos severos de la reproducción dentro de la familia o un estilo de vida perjudicial. De hecho, se han encontrado muchos plagios de fósiles que piensan que era un eslabón perdido y después se han encontrado y se han demostrado pues que era una persona con problemas de osteoporosis que vivía cerca de una cantera donde la radiactividad hacía que fuera un fósil de millones de años, porque eso afecta el que haya por ahí pues turbas y elementos radiactivos. A la hora de datarlos te puede ahí variar muchísimo. Y entonces han encontrado pues que eran errores de personas que eran humanas y que finalmente pues con problemas de huesos, etcétera, tenía una degeneración que al final se fosilizó por las condiciones en que estaban, pero obviamente no fue ni un eslabón perdido ni nada. Y luego cosas que el hombre también ha hecho aposta, ¿no? De tener restos de cráneos y cosas así. Esto, el problema de Ida es que es un fósil, bueno, el problema, lo que gusta de Ida es que es un fósil que está prácticamente el 95% entero, cosa que en los demás sitios no se suelen encontrar tantos restos de fósiles enteros. Solo le falta una parte de la pierna, pero el resto sí. Y claro, cuando se ha catalogado, se ha visto que tiene una edad que es un poquito antes de justo la separación a nivel evolutivo de los primates con los homínidos. Entonces piensan, ¿no podría ser un antecesor a lo que dio lugar después a los primates y homínidos? Pero es un interrogante que nos plantean. Pero todo es un castillo de suposiciones. Aparte, qué creativo es el ser humano. Aparte que todo esto fue que el nombre es peculiar porque le llaman Darwinius Masilae, porque fue en la época en que celebraban el aniversario así de Darwin, estaban haciendo por ahí pues alguna fiesta. Entonces, claro, todo parece que encajaba para esto. Hay una idea que los creacionistas deberíamos de poder explicar o por lo menos situar. Ya que los restos fósiles no se pueden negar y además no se debería hacer ningún esfuerzo por manipular tampoco esa parte de los descubrimientos, lo que habría que explicar es cómo se pasa de unos seres, tanto humanos como animales, creados con una madurez diseñada por el diseño inteligente, cómo se pasa a este tipo de animales que se van encontrando, o restos que se van encontrando, que ya no son ni tan siquiera el diseño original. Entonces, los evolucionistas van en un sentido, los creacionistas debemos de ir en otro. Los evolucionistas van desde algo muy simple a algo muy complicado. Los creacionistas deberíamos de explicar cómo se pasa de algo muy complicado a algo más simple posterior. Uh-huh. Pero los restos arqueológicos, es decir, el resultado de la investigación, no deberíamos, sobre todo los creacionistas, no deberíamos de ser tan irrespetuosos cuando a veces tratamos con tanta indiferencia lo que está delante de nuestros ojos. Entonces, si la Biblia dice que de la mano del Creador salieron, que todo funcionaba perfectamente, que todo era bueno en gran manera, todavía nos falta explicar algo que para mí es fundamental. Yo no soy científico, a Dios gracias, pero hay algo que me falta, y es que me ayuden a saber cómo pasamos de una creación terminada o maduramente estable, como algún trabajo último se ha presentado, a este tipo de animales. ¿Qué ha pasado? Nosotros creemos en una involución, por adaptación al medio, diluvio, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que son dos lenguajes completamente diferentes y que cada uno tendrá que quedarse en su sitio, porque me da la impresión de que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Joel, ¿tú qué piensas como estudiante de teología sobre este tema? ¿Qué habéis visto allí en Colons, en la Universidad Teológica de Colons, sobre este tema? ¿Tiene algo que ver a lo mejor con el diluvio, con los antediluvianos? ¿Cómo ves tú todo esto? La verdad es que, bueno, yo estaba escuchando con mucho interés, hay mucho que decir. La verdad es que yo tampoco soy un científico, es verdad que siempre me ha interesado mucho el tema. Tengo aquí a mi antigua profesora, ¿no?, al lado, pero me estaba acordando, ahí en Ginebra hay un parque, bueno, un museo de ciencias naturales también, donde tienen todo un lugar bien, bien preparado con todo lo que es evolución y todo, y es bastante interesante, me lo he recorrido un montón de veces. Me estaba acordando que tienen también ahí un primate que se llama Lucy o algo así. Lucy, sí, muy bien. Y bueno, que es nada, medio metro. Y me parece interesante, también estaba escuchando lo que le ha dicho respecto a cómo pensar o cómo interpretar un hombre y después lo que tenemos aquí. Se habla de degeneración, quizás, después entran ya temas un poco quizá más teológicos o más espirituales, la entrada del pecado, cómo el pecado ha podido destruir o degenerar una naturaleza hasta convertirla en algo quizá extranjero a lo que era al principio. Pero es creo que es bastante complicado, porque yo creo que a veces es el problema con el creacionismo, es que no puede quedarse solo en lo puramente científico, tiene que ir más allá. Y entonces ya entramos en debates teológicos o hasta religiosos, ¿no? Bueno, es un tema complicado del que vamos a seguir hablando en unos minutos, justo después de la pausa musical. Hasta ahora mismo, amigos. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Tu nombre será exaltado. vaya para siempre. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Continuamos aquí en Radio Adventista y estamos en Viento del Este, nuestra tertulia, para hablar hoy pues acerca de ese personaje Ida, un fósil de 47 millones de años que, según algunos medios, pues es el eslabón perdido de los primates. Los científicos aseguran que este ejemplar de Darwinius Masilae, parecido a un lémur de un metro de altura, podría ser el eslabón perdido, el antepasado común a simios y hombres. Por la forma de algunos de sus huesos y otros indicios, se dedujo que Ida era una hembra joven de 9 meses. Su pulgar oponible y sus dedos en lugar de garras confirman que se trata de un primate. Bueno, hay muchísimos datos que nos da la noticia, pero antes estábamos comentando a micrófono cerrado ciertas cosas que me han parecido muy interesantes. Pues le comentábamos, le habíamos preguntado a Joel acerca de qué pensaba él sobre todo este tema de lo que había aprendido en Colón. Si él nos comentaba, bueno, que había un museo en el que él había encontrado también allí en Francia, ¿verdad, Joel? Pues a Lucy, también un supuesto pariente nuestro. Sí. Y bueno, pues estábamos hablando de la probabilidad de que todo esto pueda ser, ¿no? Y estábamos hablando de algo interesante. Es la probabilidad con lo que se juega en el término evolucionista, pues eso, esas hojas que se tiran al cielo y que tienen que caer en línea recta. Es muy complicado que caigan. ¿Pueden caer? Claro que pueden caer. La probabilidad nos dice que una vez de cada 1.200 millones o trillones o cuatrillones a la octava potencia, pues podría ocurrir una vez, por supuesto, pero es en eso en lo que se basa toda la teoría realmente, ¿no? Porque tiene que ocurrir eso para que haya cambios. Y no solo una vez, tiene que darse muchas veces para que pueda haber cambios. Y es esto lo que a los creyentes, pues bueno, no sé quién es más creyente, ¿no? Sí, la verdad es que el término, a veces estábamos hablando también aquí a micrófono cerrado, un poco lo de científicos y creyentes, como que hay una división muy grande. Y tampoco deberíamos hablar así. Hay que hablar en términos científicos. O sea, hay un hallazgo, han encontrado un fósil, lo han catalogado como 47 millones de años, y a partir de ahí ese fósil, ¿dónde lo metemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Es un hallazgo importante. La noticia parece que ya esté como comprobado que realmente es un eslabón perdido, que aprueba la evolución y cosas así, y ahí es donde ya están metiendo un poco de sensacionalismo para atraer un poco pues la audición de la gente, etcétera, pero no, a nivel riguroso simplemente es, ese hallazgo da la posibilidad de que podría ser un eslabón perdido, pero no está ni demostrado ni nada. ¿Porque esos 47 millones de años son reales? Es lo que hablábamos un poco con el término la datación, ¿no? Es sí, mira, por ejemplo, vamos a explicar un poquito cómo funciona el término de datación, ¿no? Del carbono 14, que es el típico que se utiliza, el que más solemos hablar. La datación de carbono 14 es porque el carbono es un elemento que tiene una radioactividad y se transforma en otro isótopo, que es el carbono 14. El normal es el carbono 12 y es el carbono 14 el que se transforma. Yo cuando me alimento, como pues hidratos de carbono, proteínas, lípidos, etcétera, bebo agua, etcétera, siempre estoy introduciendo carbono en mi organismo y ese carbono lo voy incorporando. En el momento en que un ser vivo muere, al morirse, ese carbono se va desintegrando, porque ese carbono se transforma en nitrógeno 14. Entonces se va desintegrando poco a poco y, por tanto, cuando muere el organismo va teniendo cada vez menos cantidad de carbono, de ese carbono 14. Si yo hago un estudio de la cantidad que tiene en el momento un resto de fósil, cuando lo analizo, si la velocidad de desintegración del carbono ha sido siempre constante, que tiene que ser, tiene que dar esto, un detalle importante. Ese es un problema. Si la velocidad de desintegración de ese carbono no ha sido afectada por ningún otro factor, pues se ha dado cuenta de que se puede averiguar, según la cantidad de carbono que tenga ese resto orgánico, esto solo se utiliza para restos orgánicos, entonces podré saber qué cantidad lleva muerto, por tanto, qué cantidad. Si hubiera habido un cataclismo mundial, si ha habido un cataclismo, si hay alguna afectación, pues como os decía, pues que está cerca de una turbera y hay mucha radiación y todo esto se afecta, pues todo eso pues es acumulación y acumulación de errores. De hecho, también hay que decirlo que el carbono 14, a partir de 70.000 solamente, 70.000 años, algunos incluso dicen 35.000, ya empieza a acumular muchos errores. Si hubiera habido un diluvio realmente como la Biblia dice, que yo creo que lo hubo, evidentemente, podría haber alterado esos datos. Efectivamente, estos son alteraciones, pero aunque no crea la gente en el diluvio bíblico, en todas las culturas hablan de un diluvio, que no es tal vez mundial, pero sí localizado, ¿no? En la Mesopotamia está claro que por los restos de sedimentos y todo, ahí había una inundación a nivel enorme, y muchos hablan de solamente la parte de Asia. Pero vosotros mirar todas las culturas de los indios, aztecas, de cualquier sitio en México, no sé qué, siempre hablan que en la historia ha habido una inundación. Que tal vez no quieran creer en lo que es una inundación mundial, porque la catástrofe es muchísimo mayor, pero que también con este tipo, pues claro, se ve afectado, ¿no? Nos comentan todas las variaciones que hubo por ese diluvio y fue afectado la Tierra muchísimo en todo, desde el cambio de clima, cambio del punto de simetría, del eje, de, bueno, tantas cosas que finalmente, claro, que se podría haber afectado. De todas formas, también, en que no se hubiera afectado, ya os digo que con el término, con este tipo de datación, a partir de 70.000 años ya se empieza a cometer error, que acumulación y acumulación, pues ya no sirve. Cuando se hablan de millones de años, también han tenido que recurrir a otros tipos de dataciones inorgánicas que no sea la del carbono, porque esta no se ve. Pero, sin embargo, leemos artículos y vemos que la mayoría de ellos han sido basados en el carbono 14. O sea, que todo esto tampoco es comprobable, depende de muchísimas variables que no son comprobables. Yo puedo tener una fe en lo que dice la Biblia, pero también como científica tengo que criticar lo que me dice, porque la ciencia no todo es exacto. Y estas cosas, cuando no se pueden demostrar, estamos ahí con, pues, porque hay siempre noticia, porque todavía no es demostrable la evolución, como el creacionismo tampoco es demostrable, ¿no? Entonces, como no es demostración, estamos buscando siempre apoyo. Entonces, hay muchas cosas que podemos hablar, ¿no? Tú hablabas de tirar los folios y que cayeran, pero no dejan de ser folios. Pero cuando hablamos de que una célula ha ido evolucionando hasta finalmente un ser vivo con toda la capacidad, es que hasta Darwin criticaba solamente un órgano, el ojo. El ojo a Darwin le fascinaba. Y él lo llamaba el maldito ojo porque no podía llegar a decir que eso podía haber sido una evolución. Quítale una parte del ojo, la córnea, el nervio, quítale cualquier parte y el ojo no puede ver, no puede funcionar en sí. El corazón, el hígado, entonces, claro, son órganos dentro de un ser vivo. Entonces, ¿cómo ese ser vivo ha podido evolucionar hasta tener todo? ¿Cómo una célula ha podido ir evolucionando cada vez a más? Hasta llegar a ser un ser completo y finalmente tener incluso la capacidad de reproducirse y por generación y generación. Nosotros hoy hemos hecho maquinarias estupendas, hacemos robots, ordenadores, etcétera, pero tenemos la capacidad de darle esa chispa que tengan ellos, la capacidad de reproducir y reproducir y reproducir, ojalá, ¿no? Así no tendríamos que estar comprando. Sí, claro, o sea, es la chispa de la vida lo que nos deja maravillados y lo que dijimos es que tiene que haber un diseño inteligente, es que tiene que haber una mente mucho mayor que la mía que pueda llegar a tener esto. Llega un momento que quitas eso, quitas esa mente, llámelo como quiera, pero esa inteligencia superior a la mía, y me quedo un poco coja. Hoy, con lo que vemos o con lo que podemos demostrar, no podemos llegar a explicar estos fenómenos. De todas maneras, hay un detalle que a mí me gustaría aclarar, y es los cristianos tenemos un serio problema al definir la fe. Es decir, nosotros la definimos desde el punto de vista filosófico, y eso es antibíblico. Cuando empezamos a definir la fe, pues estamos diciendo, bueno, es creer en lo que no se ve. Bueno, ese planteamiento no es bíblico, es extrapolado. Es decir, la fe bíblica es la confianza en un ser superior, no en el mundo mágico. Es decir, eso es algo que deberíamos tener muy claro los creyentes. Damos una definición muy antigua, es decir, muy posterior, que es la de Pablo, y nos parece que es la definitiva. Pero el concepto bíblico real, sobre todo en todo el Antiguo Testamento, es una adhesión a alguien. No es un estado de éxtasis, no es un estado. Entonces, repito, los cristianos, por el paso de los siglos, también hemos definido tan mal nuestro punto de partida que lo normal es que haya un desorden. Entonces, nosotros no creemos en la creación, nosotros creemos en el creador. Y como consecuencia, la creación depende del creador. Y eso tiene que ver con la definición inexacta que damos de la fe. Y creo que es un lastre que arrastramos durante siglos. Antes, Antonio, decías que te costaba más, o sea, que pensabas que era más complicado creer muchas veces en la ciencia, en esa probabilidad, que en Dios, ¿no? Hombre, yo lo que pasa es que creo que los científicos se fundamentan sobre todo en un largos periodos de tiempo. Entonces también a mí me da la sensación de que eso es una excusa. Y en relación a lo que María José hablaba antes, quiero decir que también tengo entendido que se estudia los estratos que se encuentran al lado del fósil. Y en este caso, curiosamente, formaba parte de la colección de un coleccionista durante muchos años y no se sabe bien, o sea, no se han podido estudiar los diferentes estratos que se encontrarían al lado de este fósil. Eso no le quita importancia al hallazgo, lógicamente. Pero bueno, siempre estamos con esa con ese aparente enfrentamiento entre los científicos no creyentes y entre los científicos creyentes. Y bueno, y ese punto de vista tan, tan diferente, ¿no? Que uno lo ven desde, digamos, desde puntos de vista opuestos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que pasa es que mediáticamente un descubrimiento de estas características pues tiene una magnitud mucho más comercial, ¿no? Que los científicos sí. Dicen que este espécimen es como encontrar el arca perdida. Es lo que dijo John Hurum, paleontólogo noruego de la Universidad de Oslo. Este fósil probablemente estará en todos los libros de texto de los próximos 100 años. Sí, seguro. Y además probablemente, yo lo dudo. Dice que su importancia radicaría en que se encuentra en un punto de la evolución, como nos decía María José, antes de que se dividan las ramas que condujeron a monos o seres humanos por un lado y lémures u otros primates más alejados del Homo sapiens por otro. Es una especie de piedra roseta, o sea, lo llama arca perdida, piedra roseta, porque une elementos que antes no habíamos sido capaces de asociar, como si ya estuvieran asociados. Dice que, bueno, que la presentación del fósil fue objeto de un importante despliegue mediático y de relaciones públicas en el Museo de Historia Natural, equiparable al de una presentación de la gira de una banda de rock. Dice que el hallazgo incluso será objeto de un documental bajo el título El Eslabón, que se difundirá en Estados Unidos. Pero si una relevancia. Yo no tengo ningún problema en que los evolucionistas sean felices con sus fiestas. Es que a mí eso no me preocupa. Es decir, que le hacen una fiesta. Ocupa la opinión pública, ¿no? Claro, el problema es que se sienten llevados por los medios y realmente a lo mejor no es cierto. Tú cuando a veces en clase quieres explicar el tema, porque aquí como colegio creyente pues siempre te damos el término de la evolución que está en todos los libros, pero luego tenemos que dar el término de la creación para que ellos puedan ver y comparar. El tema, poder y elegir. Tienen que conocer, ¿eh? Porque hay gente que tú te das cuenta de primeras que se niegan, tanto creacionistas como evolución, a conocer la otra teoría. Y se están negando a conocer, porque tú tienes que saber las dos teorías para poder luego hablar de ellas, poder criticar o poder posicionarte. Uh-huh. Y te das cuenta de dónde flaquea cada uno. Entonces es verdad que los alumnos muchas veces piensan, pero es científico, y piensan que la ciencia es la realidad y lo que te muestran en la televisión es porque ya está demostrado. Claro. Entonces tienen que saber que la noticia es una cosa, que pueden ser sensacionalistas y puede estar equivocada o mal explicada, pero lo que tienen que empezar es a ser críticos, y decir, esta noticia hasta dónde punto es creíble. ¿Se ha encontrado un fósil? Sí. Se parece mucho a los lemures. Lo datan de 47 millones de años y puede ser antes de ese eslabón. Hasta ahí nadie duda de que eso haya podido ser una mentira, que podría también serlo, ¿vale? Pero bueno, me lo ponen así, yo no voy a dudar de los científicos que han hecho ese tipo de investigación. Pero ahora, a partir de ahí, todo lo demás que se presuponga ya son suposiciones, como yo puedo suponer otras cosas diferentes. Uh-huh. Ahí es donde tiene que entrar mi criterio, mi interpretación y empezar a dar yo una explicación. Uh-huh. Joel, iba a decir algo. No, yo solo, siguiendo un poco con la idea, ¿no? De que, y eso también lo comentaba antes a micrófono cerrado, de que muchas veces, al menos mi generación, he sentido que ha sido por la televisión muy formateada, ¿no? Era el típico programa de Eras una vez el hombre y tenías toda la historia de la evolución de la manera más simpática posible y tú te lo tragabas porque además de interesante e instructivo, era divertido. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí es eso. Yo creo que muchas veces hablamos y el ser humano, por la educación que tiene, está un poco formateado a creerse que lo que nos dicen que es científico es verdad y ya está. Y lo que no lo es, no es creíble. Yo creo solo lo que veo y lo que no, no me lo creo. Entonces, tener cuidado. Hay también una novela que ha sido adaptada al cine ahora. No me dice publicidad, pero es interesante porque toca también todo el debate de la ciencia y la religión en el eje de la creación y cómo chocan las dos, ¿no? Mostrando a la Iglesia como y por lo tanto al creacionismo como un puro misticismo. Uh-huh. Y es lo que tiende a hacer Dan Brown. Y a la ciencia como algo... Mezclar. No, yo no quería... Sí, sí, no hay problema. La gente sabe de lo que estamos hablando. Y es cierto, es así. Aprovechamos para que lo sepan. Está bueno. Y la ciencia como algo exacto, correcto y con los pies en el suelo. Entonces, seamos conscientes de que no todo, como hemos dicho antes, ¿no? No todo lo que nos enseñan es que y al que le dan la etiqueta de científico lo es. Uh-huh. Y que vayamos más allá de nuestra propia educación, que seamos conscientes de los límites que nuestra educación que recibimos por nuestra sociedad nos pone a veces, ¿no? Uh-huh. Yo me gustaría preguntarle a Antonio sobre esto precisamente. ¿Los medios de comunicación forman nuestras ideas más allá de lo que es verdad o mentira? Eso está comprobado. Los medios de comunicación forman opinión pública, aunque el concepto de opinión pública y algunos comunicólogos que no la aceptan como tal porque no existe, según ellos, ¿vale? Sin embargo, luego te encuentras otros que dicen que sí, esto es igual que la ciencia, ¿no? Lo que sí es cierto es que normalmente la audiencia suele ser una audiencia bastante pasiva. La radio, cuando todavía no existía la televisión, la radio era un medio de comunicación que jugaba mucho con la imaginación, es un medio de comunicación que jugaba mucho con la imaginación del oyente, ¿no? Entonces, esas radionovelas, esas historias, esos cuentos la y música, tal, entonces... La música, la música, exactamente, o sea que la gente utilizaba mucho la imaginación. Hoy en día tenemos la televisión, que la televisión te muestra unas imágenes, y ante eso, entre comillas, eso es una posición irrefutable. Lo damos como, o sea, verdad, automáticamente. Te lo están enseñando. Uh-huh. Pero el problema es que hoy en día la comunicación, y sobre todo en televisiva, se ha comprobado que es muy manipulable. O sea, tú puedes coger una misma imagen, y ya se hacía en la fotografía de prensa, una misma imagen, ponerle un pie de foto, en este caso un pie de vídeo, o un comentario completamente diferente, y manipular de alguna manera esa opinión que vas generando en el oyente. O sea, hoy en día las campañas publicitarias es una manera de generar una necesidad. O sea, hoy en día los medios de comunicación trabajan con una capacidad de influencia sobre el oyente o sobre el televidente que es indiscutible. Uh-huh. Y eso la gente lo tiene que saber. Uh-huh. Por eso hoy en día se estimula, sobre todo los estudiantes de comunicación, que el medio menos manipulable, que manipula menos de alguna manera, es la prensa, y si tienes una prensa diversificada. Porque la prensa sí que te permite leer, releer, pensar, reflexionar. Pero en la radio y la televisión te lo presentan una vez y te lo crees automáticamente. ¿Somos poco críticos, Pablo? Sí. Ah, yo creo que somos muy poco, nada. Nada. Es decir, solo somos críticos cuando algo no nos gusta. Cuando algo nos entra bien, ya no le aplicamos ningún método crítico. De todas maneras, yo quería decir que a mí hay un punto de los creacionistas, en los cuales está claro que no tengo ningún problema. Nosotros somos demasiado fijistas para la antigüedad de la Tierra. Es decir, a mí me parece que alargar un poco la creencia en cuanto a la antigüedad de la Tierra, para que puedan entrar de forma cronológica todos los hallazgos arqueológicos, sin meterlos con compresión y sin deformarlos, no va en contra de un Dios creador. Es decir, nosotros nos hemos fijado por ese fijismo de lectura, cuando la Biblia tampoco tiene ninguna intención de ser cronológica, sino solo orientativa. Hemos fijado en 6 milenios, más o menos, pero esa idea de 6 milenios viene del fijismo del siglo XIX. 6 milenios, decía antes María José, que podría ser el primer ser vivo, pero la Tierra no sabemos cuánto tiempo, porque Dios no nos dice cuánto tiempo lleva hecha. De todas formas, también los seres vivos es una naturaleza que Dios creó maduros. Adán y Eva, cuando los crea, si nosotros lo vemos, no diríamos que acaban de nacer, diríamos 30, 40 años. Sí, es una, sí. Los árboles todo maduros, o sea, es una creación desde el principio algo maduro, que tal como se datan hoy en día, no diríamos que las acababan de crear, pueden llegar a tener ese tipo de datación. Lo que quería simplemente añadir es que si la Tierra tuviese, es decir, yo no tendría ningún problema en decir, mira, la Tierra tiene 40 millones de años, pero al principio está el Dios creador, yo no tendría ningún problema. No tendría ningún problema. Entonces, no seamos fijistas también en cuanto a los 6.000 años. Repito, eso sale del sustrato contra la evolución del siglo XIX. Antes no se había planteado así. Es decir, la Tierra tiene el tiempo que tiene y la vida en este planeta tiene el tiempo que tiene. Bueno, el tiempo se nos ha acabado porque el programa tiene el tiempo que tiene también. Que no tenemos 45.000 millones de años. Vamos a hacer esa ronda final de conclusiones, si os parece, porque realmente habría mucho más para hablar. ¿Qué fijista sois? Soy muy fijista. Habría mucho más para hablar, pero la verdad es que el tiempo no nos da. Así que empezamos por Antonio Larga. Bueno, yo voy a ser breve en el sentido de que yo creo que la audiencia en general, tanto de la radio como la televisión, y en concreto la audiencia que ahora nos está escuchando, debería poner todo lo que nosotros digamos y lo que ven en la televisión y oyen en juicio. Eso sería la actitud más responsable. Decir, bueno, estos señores me han dicho esto. Bueno, es un poco como los bereanos, ¿no? Que cuando Pablo hablaba, una vez que lo escuchaban, después cogían la Biblia y comprobaban si lo que había dicho es cierto. Yo entiendo, porque a mí me pasa, yo no tengo un nivel científico como para poder leer literatura científica de primer nivel que me dé una información, y eso nos pasa en otros muchos campos. Entonces, al final, el hombre llega a aceptar por principio la información que le llega a través de un medio, de un escritor, de un personaje, de una tendencia. Pero esa posición, digamos, pasiva, cómoda, lleva, cómoda, exactamente, lleva también al final a un error. Y entonces ya una falta de argumentos personales. Yo creo que lo mejor que hay es escuchar todas las informaciones que nos llegan y, en todo caso, claro, sopesarlas y tendremos que definirnos, en todo caso, cuál es nuestra postura. Una vez tomada, seguir leyendo. Yo creo que la mejor información, que la mejor postura que podemos tener es leer, estar abiertos a todas las teorías que hay por ahí rodando y ser un poco avispados, no ser pasivos. Examinando todo y quedaos con lo bueno, decía el apóstol Pablo, ¿no? Con nosotros también. Joel. Y un poco yendo con lo que ha dicho Antonio y lo que he dicho también yo antes, sería el ser críticos, ¿no? El reconocer nuestros límites, nuestra educación recibida, de qué manera la sociedad a veces nos formatea y formatea nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar. Y ser conscientes de eso, ser críticos y tener eso en cuenta con este tema y con cualquier otro que se nos presente a través de cualquier medio, ¿no? Que no nos traguemos todo, vamos. Muy bien. María José. Sí, en esa línea, ¿no? O sea, tener claro hasta qué punto es lo que se ha hallado y hasta qué punto es la interpretación de lo que nos quieren, de lo que nos están comunicando. Entonces, una persona tiene que conocer, no hace falta ser un paleontólogo ni nada, tú puedes leer, puedes ir leyendo de un sitio, de otro, y conocer. Cuando conoces, puedes llegar a hablar y discutir y tal. Pero tú tienes que, finalmente, posicionarte y decir, bueno, esto es lo que se ha encontrado y esto es lo que es cierto. A partir de ahí, todo lo que digan es una interpretación que yo puedo tener otra interpretación diferente. Entonces, saber muy bien hasta dónde está la noticia de lo que ha pasado, pero también saber hasta dónde está lo subjetivo que te están queriendo transmitir y queriendo llevar, ¿no? Entonces, hay una noticia, es importante, vamos a escucharla, vamos a oírla, pero luego yo me pongo a investigar por todos los sitios, todas las opiniones para formarme la mía propia, la que me quieren decir ellos. Muy bien, Pablo. Yo veo dos etapas muy claras en cuanto al planteamiento creacionista. Lo que ocurrió o debió ocurrir antes del redactar la teoría de Darwin y lo que es después. Nosotros estamos después. Nosotros estamos permanentemente a la defensiva porque tenemos que situar nuestras creencias en un mundo de controversia científico. Y eso nos ha creado ciertos ítems que nos están condicionando poder vivir y explicar lo que creemos. Entonces nosotros, como estamos a esta parte, nuestra aplicación de la creación es siempre defensa contra la evolución. Y yo creo que ahí nos equivocamos. Uh-huh. Nosotros no tenemos por qué defender la creación frente a nada. Uh-huh. Yo soy creyente, yo creo, yo tengo una relación personal con Dios y ese Dios es el creador. Si nosotros sacásemos nuestra creencia de la controversia científica, le dejaríamos a ellos que trabajaran más libremente, sin presión mediática, y nosotros podríamos ver en el trabajo de ellos una mayor calidad de la que somos capaces a ver por el mundo de la controversia. Yo creo que estamos perdiendo tanto uno como otros. Bueno, amigos, pues ir a este lemur de un metro de altura, sí, realmente ha sido encontrado. No sabemos si tiene 47 millones de años porque el carbono 14 se basa en supuestos. No sabemos si es el eslabón perdido porque también se basa en supuestos. Lo que sí sabemos es que hay un lemur que han encontrado bastante bien conservado. Todo lo demás os lo dejamos a vosotros. Tenéis que estudiar, tenéis que sacar vuestras propias conclusiones. Nosotros ya tenemos las nuestras. Así que, amigos, nos volvemos a ver nuevamente mañana aquí en Radio Adventista en Viento del Este. Hasta mañana, amigos.